Recuerda que este programa, además de su apartado en radio, de su apartado en FM, también cuenta con redes sociales. Un usuario de Facebook con perfil público y abierto. www.facebook.com/perolrock www.facebook.com/perolrock. Allí vas a estar al día de eventos que el servidor organiza como DJ, también de efemérides, aniversarios del rock y de conciertos, con especial atención a la zona de Levante y en particular a la provincia de Valencia. Y es que el próximo mes de enero este servidor cumple 25 años haciendo radio y vamos a hacer unas celebraciones muy especiales con eventos que los puedes todos seguir, repito, en ese usuario con perfil público y abierto, www.facebook.com/perolrock, las R simples, www.facebook.com/perolrock. Dicho lo cual, y como dirían los Rolling Stones originalmente y posteriormente Guns N' Roses, la versión que hicieron, let me to introduce myself, permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también toca presentar lo que será el fondo sonoro a mis palabras en la segunda hora de programa. Tercer especial de música y radio en el día de hoy, este miércoles 19 de octubre. Y tercera vez que sonará como fondo a mis palabras esta canción de la banda Obús, banda fundada en el año 80 en Madrid. Sonora Bus, pero no escucharemos la voz de Fructuoso Sánchez, de Fortu, porque esta canción es instrumental. Era el quinto corte de su LP El Que Más, el tercero de esta banda, publicado en el 84, canción muy apta para el día de hoy, canción llamada FM. Pues un título que va al pelo a este especial de música y radio, tercera parte, en esta segunda hora especial, Rock and Roll y Radio. Música, cultura y viceversa, sección de música y cine. Es que en este programa el cine nos encanta. Vamos a quedarnos con una película muy rockera y muy radiofónica. Película del año 2009, su título en inglés, The Boat That Rock. En castellano se tradujo como Radio Encubierta. Un juego de palabras con la cubierta, la parte superior de un barco, encubierta en cuanto que era pirata, en cuanto que era ilegal. Es una película que habla sobre una radio pirata en los años 60 en Inglaterra que emitía rock and roll 24 horas al día. Eso sí, tenía que emitir desde un barco en aguas internacionales, desde un barco en alta mar, ya que en Inglaterra las radios locales y nacionales tenían prohibido emitir más de 45 minutos diarios de rock and roll. Película reitera del año 2009 cuyo tráiler era el siguiente. En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero. Radio Rock, la mejor emisora del mundo. Una radio pirata. Solo un atajo de inmorales. Bienvenidos al barco del amor. De Richard Curtis, creador de Notting Hill. Cuatro bodas y un funeral. ¡Me voy a casar! Y Love Actually. Bienvenidos a nuestro mundo. La vamos a clausurar. ¡No! Philip Seymour Hoffman. No pueden cerrarnos, somos piratas. Bill Nighy. Un tremendo error. Rhys Ifans. Te estás saltando las normas. Nick Frost. Gordo, pero muy guapo. Y Kenneth Branagh. Es una pena. ¿Seguro que es la mejor forma de conseguir que aprenda a nadar? Desde luego. Bienvenidos a bordo de la radio encubierta. Pensando lo mejor, quizás solo sirva con críos. Creo que si tiras a un adulto, no funciona igual. Y hecha esta mención al cine y a la música, toca ahora iniciar el repertorio sonoro de la segunda hora de emisión del MCV. Y lo vamos a iniciar desde el País Vasco con un grupo mítico de este territorio. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pues fue una canción a sonar del grupo de Guipúzcoa, Negu Gorriak, grupo que nació en el año 90 de las raíces de lo que había sido Cortatu, los hermanos Fermín e Íñigo Muguruza, que tras el fin de Cortatu, en el año 90, fundaron Negu Gorriak, un grupo que en castellano quiere decir Inviernos Crudos, y un grupo cuyo nombre viene tomado de un poema de Bertolt Brecht, Refugio Nocturno, en el cual se habla del invierno crudo de Nueva York. Grupo de estudio activo del 90 al 96. Vamos a quedarnos con lo que fue el primer disco de esta banda, disco homónimo al grupo, Negu Gorriak, esta banda que fue de las primeras, vamos a decir, la pionera en practicar el mestizaje en la música estatal, esa fusión de estilos tales como el rock, el rap o el reggae. El corte número 8 de su disco debut era la canción que vas a sonar ahora en antena, Radio Rahim, una canción que tiene una inspiración muy cinematográfica. Está inspirada en la película Haz lo que debas, Do the Right Thing en inglés, película del año 89, un año antes de la fundación del grupo, película que dirigió Spike Lee, una película en la cual aparece un personaje llamado Radio Rahim, que interpreta al actor Bill Noon, un personaje que es un gigantón de más de 2 metros que se pasea con un radiocassette en el cual suena constantemente la canción Fight the Power de la banda Public Enemy. En el videoclip puedes ver en YouTube la canción de los Negu Gorriak, pues hay un personaje también gigantón con una camiseta de Negu Gorriak, cassette en el hombro, cassette en mano, una escena muy noventera. Y un videoclip que te aconsejo que lo veas si no lo has visto ya. Pues Radio Rahim del año 90, el primer sencillo además de la banda Negu Gorriak, pues un clásico del rock vasco, del rock guipuzcoano, que era esta canción que va a sonar acto seguido en antena. Radio Rahim, Negu Gorriak, año 90. Sonido inconfundible, es los hermanos Íñigo y Fermín Muguruza tras dejar Cortatu en los 90 con esta banda Negu Gorriak y el disco homónimo debut que este grupo guipuzcoano lanzó en el año 90. Este grupo pionero en el mestizaje, en mezclar el rock con estilos como el rap o el reggae. Canción de la cual puedes ver un videoclip en YouTube, este Radio Rahim, una canción que tiene inspiración en una película que se estrenó un año antes, película del año 89, dirigida por Spike Lee, la película Do the Right Thing en inglés, A lo que debas en castellano. Y un grupo Neguborria, que recuerdo en castellano quiere decir algo así como Inviernos Crudos, un nombre inspirado de un poema de Bertolt Brecht, el poema Refugio Nocturno, en el cual habla de las calles de Nueva York y cómo son los inviernos en la ciudad de los extranjeros. Continúa la emisión por este último miércoles del mes de octubre, edición número 31 del programa Música, Cultura y Viceversa, tercera entrega del especial Música, Rock y Radio. Música, Rock, la segunda hora. En la primera hora, recordemos que hemos tenido un amplio espectro musical al alcance de la audiencia de este programa. Siguiente destino de este programa será el Reino Unido, país de origen de la banda The Clash. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas que nos lleva hasta Londres, ciudad cuna de la mítica banda punk The Clash, que sonó ya en el anterior especial, en la segunda parte, con otra canción dedicada a la radio. Vamos con otra canción en su discografía que también habla de este mundo de las ondas hercianas. The Clash, banda británica que estuvo activa del 76 al 86. Vamos ahora con un EP que sacaron tras su disco debut, un EP llamado justamente Capital Radio, y un EP cuyas letras son un ataque a la música que se emitía en las radios londinenses por ese entonces, con muy poco rock en su programación. Y eso tiene mucho que ver con la anterior película que hemos escuchado, con esa radio encubierta, ya que para escuchar rock tenía que ser a través de radios piratas ilegales que emitían desde alta mar. Pues una canción en la cual incluso llegan a nombrar el nombre de un reputado director de una emisora londinense, en el caso del señor Aidan Day. Pues un EP, este Capital Radio, que además supuso el debut del batería mítico de la banda, de Topper Hedon, el resto de los músicos, como no, el fallecido Joe Strummer, voz y guitarra, Mick Jones a la otra guitarra y Paul Simonon al bajo. Pues The Clash así sonaba hace exactamente 45 años con su EP Capital Radio del año 1977. What's up, bro? sonido para esta banda británica de Clash hace 35 años. En el 77 sacaron su sencillo The Capital Radio, al cual denomina la canción que acaba de sonar en antena. La canción supuso el debut de la banda del batería clásico, el señor Topper Hedon. En los otros componentes, se lo reitero, el fallecido Joe Strummer, voz y guitarra, Nicky Jones a otra guitarra y Paul Simonon al bajo. Un EP que lanzaron tras su disco debut y una canción cuya letra, si sabes inglés, la habrás percibido, supuso un ataque a la música emitida en las radios londinenses con muy poco rock en su programación. Y que reitero, también hila con la película que hemos hablado de ella al inicio de esta segunda hora, Radio Encubierta, de Boat of Rock en inglés. Y una letra, esta canción, en la cual incluso se permite el lujo de nombrar directamente por su nombre a un director de una emisora londinense, en el caso del señor Iron Man. Dejamos Londres, cruzamos el Atlántico para irnos a la ciudad de los rascacielos, a la ciudad de Nueva York. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Lo dicho, el siguiente destino, la ciudad de Nueva York. Vamos a quedarnos con una banda que también sonaba en el anterior programa, la banda Los Ramones. En el anterior espacio sonó con su canción Rock and Roll Radio, o mejor dicho, Do You Remember Rock and Roll Radio. Hoy hará lo propio con otra canción que habla sobre las ondas que se transmiten por el aire, que más o menos es lo que consiste esto de la radio. Canción que se incluyó en su sexto LP, Please and Dreams, un disco publicado el 20 de julio del año 81. Y un disco que supuso el primero en el cual la banda de Los Ramones no incluyó ninguna versión. Fueron todos temas propios, el 100% de las canciones que se incluyeron en ese disco. Caso de la primera, que va a ser lo que suene hoy en antena, We Want the Airwave, queremos las ondas en el aire. Canción muy radiofónica de esta banda de Nueva York, Los Ramones. Disfrútala y sube el volumen. sonido característico de esta banda de Nueva York, Los Ramones. Y un disco publicado en julio del 81, el sexto para ellos, Please and Dreams, la canción que la abría era esta, We Want the Airwave, queremos las ondas en el aire. Tercer especial dedicado a la música y a la radio. Y vamos ahora con una canción que se publicó exactamente 30 años después de la que sonó anteriormente. Se publicó en el año 2011, por lo tanto. Música, cultura y viceversa. Dues hores aun cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Siguiente destino, Finlandia, con una banda fundada en el país Lapón en el año 2001. La banda de hard rock Restless Love, una banda que eso sí debutó a nivel discográfico en 2010. Vamos ahora con su segundo disco de estudio, publicado en noviembre de 2011, su nombre Animal Attraction. Décimo corte, una canción que habla sobre este mundillo de la radio, condición sine qua non, para que suene en el día de hoy en este programa. Canción que además fue un sencillo de ese disco, el décimo corte de los 11 que lo componían, la canción llamada On the Radio. Os dejo con la linda voz del señor Olli Herrman, de este cuarteto finlandés, Reckless Love. Muy bonita esta que suena en antena On the Radio, canción que habla sobre lo que estamos haciendo ahora, pinchar rock en una emisora de radio. Banda finlandesa Reckless Love, segundo disco de estudio publicado en noviembre de 2011, era este que sonaba en antena, Animal Attraction. Siguiente destino, hemisferio sur. El país, Australia, la ciudad, Sydney. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Pues una canción que no tiene muchos años, va a ser la siguiente canción del año 2014, incluida en el tercer disco de la banda Wolf Mother, banda fundada en Sydney, Australia, en 2004. Que por cierto, conviene recordar que Sydney no es la capital de Australia. La capital de Australia es Canberra. Eso sí, Sydney es la ciudad principal del país de los canguros. Pues reitero, banda fundada en Sydney, año 2004, por el guitarrista Andrew Stockdale. Banda Wolf Mother, vamos a recordar su tercer disco de estudio, New Crown, repito, publicado en marzo de 2014. La canción número 10 de ese disco, la última, la que lo cerraba, era una canción llamada simplemente Radio. I'm not afraid to die. desde Sydney, Australia, sonido para esta banda Wolf Mother, banda fundada en 2004 por el guitarrista Andrew Stockdale. Esta canción pertenece a su tercer disco de estudio, New Crown, que publicaron en marzo de 2014. Canción llamada Radio, era el décimo y último corte de ese disco que te hemos mencionado. Y no salimos de Australia. Seguimos en el país de los canguros, dejamos Sydney para marcharnos a Melbourne con una banda que recibió su nombre de una canción de Paul McCartney. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino de baldosas que no sale del país oceánico, seguimos en Australia, dejamos Sydney para marcharnos a Melbourne y escuchar a la banda Jet, banda que, reitero, recibe su nombre de una canción de el ex Beatle Paul McCartney. Banda fundada en 2001, banda que tuvo un primer adiós en 2012, luego hicieron una gira del 2016 a 2019 y ahora mismo pues no están activas como tal. Y una banda que tan solo tiene tres discos de estudio. Vamos a quedarnos ahora con el primero de ellos, Get Bored, que publicaron en septiembre de 2003, y lo que fue su séptimo corte, una canción llamada Radio Song. Pues nos quedamos con la banda de los hermanos Chester, Nick, vocalista y guitarra rítmica, su hermano Chris, el batería, que en este disco contaban con la compañía de Cameron Munsey, a la guitarra solista, y de Mark Wilson al bajo. Jet, año 2003, Radio Song. Take a look at what I took, a leaf out of everybody's book. We'll see what you can see. I'm coming. Like everybody I know. banda Jet, una canción algo más relajada de lo que es su habitual discografía. Esto fue su primer disco de estudio, Get Bored, en el año 2003, su séptimo corte, Radio Song, la banda de los hermanos Chester, Nick, vocalista y guitarra, Chris, batería. En este disco tenían la compañía de Cameron Mansey a la guitarra solista y de Mark Wilson al bajo. La banda Jet, que te recuerdo, recibió su nombre por una canción en solitario de Paul McCartney, el ex miembro de los Beatles. Siguiente destino, Texas, la ciudad de Arlington, con una banda que reniega de sus primeros discos, pero justamente su disco debut va a ser la siguiente propuesta en antena. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de Sat a Nou de la Vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? No seré yo, ni mucho menos, quien diga que no a Clint Eastwood sonar la música para él y para el resto de audiencia del MCV. Repito, banda fundada en el año 81 en Arlington, estado de Texas, Estados Unidos. Y una banda que comenzó con una propuesta de hard rock al estilo de las influencias de Van Halen o de Kiss y que luego cambió al thrash metal en los 90. Pero nos quedamos con esa etapa ochentera, etapa de la cual, reitero, los propios miembros de la banda acabaron por renegar. Su primer disco, llamado, al igual que su compañía de discos, Metal Magic, del año 83, y un disco que produjo el padre de los miembros fundadores, Dimmer Darrell, el guitarrista, y el batería Vinnie Paul. En esa época completaban la formación el vocalista Terry Glaze y el bajista Rex Rocker, o Rex Brown, como se le llamó posteriormente. Pues disco debut de Pantera, Metal Magic, octavo corte, era este Nothing On But The Radio. No pasa nada, exceptuando en la radio. Pantera en su etapa inicial, en su etapa hard rockera, sonaban así. We'll be right back. El sonido muy distinto al actual de esta banda en sus inicios. La formación Pantera de Arlington, Texas. Su disco debut Metal Magic, año 83. Propuesta de Hard Rock. Octavo corte de este Nothing On Battle Radio, que sonó en antena. Una banda que luego en los 90 cambió por el thrash metal y banda que acabó por renegar de su inicial propuesta musical. Esta propuesta hard rockera, la banda fundada por los hermanos de Metal Guitarrel, guitarra, Vinnie Paul, batería. De hecho, el padre fue el productor de este disco. El resto de la banda, en el año 83, Terry Glaze, el vocalista, y el bajista Rex Brown. Dejamos Texas para viajar a Múnich, a la cervecera ciudad alemana. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pues una banda fundada en Múnich, Alemania, en los 80, aunque por su sonido podrías decir fácilmente que se fundó en LA, en Los Ángeles, en California. Banda llamada Vice de Múnich, y su segundo disco data del año 90. Hasta ese año viajamos con una canción que se incluyó en el trabajo Sex, repito, el segundo para ellos. Disfruta del hard rock de esta banda germánica Vice. La canción se titula Living on a Radio, viviendo en una emisora de radio. Algo que prácticamente es lo que hace el servidor, porque repito, próximo mes de enero este servidor cumple 25 años haciendo radio. Vamos a celebrarlo con temas como este, Living on a Radio, hard rock de la banda germánica Vice. Me going. Desde Múnich, Alemania, sonido para esta banda, Vice. Su segundo disco de estudio, este que sonó en antena, Excess, del año 90, canciones como esta que le dan vida y forma, Living on a Radio. Y toca volver al estado de Texas con otra banda muy popular de este territorio de los Estados Unidos de América. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Y una banda que no es otra que aquella que compusieron Billy Gibbons, guitarra, el fallecido Dusty Hill al bajo y Fran Beard a la batería. Hablamos, por supuesto, de la banda fundada en Houston en el año 1969. Hablamos de la banda ZZ Top. Un Dusty Hill fallecido en julio de 2021, suceso trágico que supuso el fin de esta formación como tal. Vamos a viajar en el efecto temporal hasta el año 1975, cuando publicaron su cuarto disco de estudio, bajo nombre de Fandango. Sonará en antena su octavo corte, la canción Hear It on the X. Escúchalo en la X. Una canción en la cual, por cierto, Billy Gibson es la voz principal y ha fallecido Dusty Hill, se encarga de los coros. Y la canción que se llama así porque todas las emisoras de México comenzaban por esa época con la letra X, y es un homenaje a las emisoras de radio mexicanas, que, como no, es muy útil incluir esto en un especial de la música y radio, tercera parte, como se emite en el día de hoy. Y también canciones dedicadas a un famoso DJ de Tijuana llamado Wolfman Jack. Pues sonido más que inconfundible el de esta banda tejana, ZZ Top, y este Hear It on the X, año 1975. Sonido único e incomparable de esta banda de Texas, ZZ Top. Banda que estuvo activa del año 1969 hasta el fallecimiento de su bajista Dusty Hill en julio de 2021. El resto de la formación, de este trío, Bill Gibson a la guitarra y Frank Beard a la batería. Sonaba en antena lo que fue su cuarto disco de estudio, Fandango, publicado en abril de 1975. Y su octavo corte, Hear It on the X. Escúchalo, like. Una canción que hacía homenaje a las ondas de radio mexicanas, ya que todas ellas comienzan por la letra X, o al menos comenzaban por la letra X en los años 70. Y también un homenaje a un famoso DJ de Tijuana que responde al nombre de Wolfman Jack. Que respondía, porque esta canción hace ya 46 años de su publicación. Miramos el reloj ya muy cerquita de las 9 en punto de este miércoles 26 de octubre. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Tenemos que cerrar este tercer especial de música y radio, de música, cultura y viceversa, un programa en el cual combinamos música y cultura. Como siempre, un saludo enorme de quien te habló, José Bautista, un placer estar al frente de este programa. Volveremos ya el próximo mes de noviembre. Próximo miércoles, que será día 2 de noviembre, haremos un especial de Halloween. Pues un placer haber estado contigo en este programa. Ya volveremos en noviembre con más música y más cultura. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.